El Autómata del Metal. Miércoles, 19 horas. Música, entrevistas y sesiones. Todo lo relacionado al metal. El Autómata del Metal. El Autómata del Metal. Cualquier interpretación de la relación entre la historia de la tecnología y la filosofía debe tomar como centro de atención estos peculiares mecanismos. Los autómatas, diseñados por ingenieros inventores para simular la naturaleza. Así de contundente se expresa Derek J. de Soja Price en su artículo de 1964, Autómatas y los orígenes del mecanismo. En efecto, los autómatas tienen un papel crucial en la historia de la tecnología y en las aplicaciones culturales de esta. De hecho, la fascinación por la producción mecánica de fenómenos de la naturaleza, llamado simulacro, y la construcción de artefactos capaces de moverse por sí mismos, autómata, es muy antigua, precediendo en siglos al interés por utilizar dichos artefactos con fines prácticos y semejantes a los que podemos concebir hoy. El Autómata del Metal. Bueno, arrancando el Autómata del Metal, hoy estamos acá como invitado en el bloque conspiranoico a Facundo, y hoy tendremos a Sebastián de Celidor dentro de un rato, tipo 35. Y hoy va a ser así distinto como cuando viene Miguel de Necrológica, y invitamos a Facu. Hola Facu, ¿cómo va? Buenas noches, gracias público. Ya puedo participar entonces. Ya, no, vale, ya está. Yo no quiero ponerme en profesor radio. A Carlos lo conozco hace un montón de tiempo. Ustedes dirán, ¿cuál es la explicación de que venga este sujeto? Nos conocemos. Hicimos radio juntos, no vamos a decir dónde. Exactamente. Te tengo que poner un 3 en suspenso. De cuál es el invitado. Igual ya lo había tirado en el flyer. Lo tiré. ¿Quién es Facu? ¿Qué es Facu? No sé qué. Claro. Es mi ego, ¿no? Es mi ego. Exactamente. ¿Cómo estás, Carlos? ¿Tanto tiempo? Bien, tanto tiempo, Facu. ¿Cómo estás? Me dijeron que las conspiraciones están en este programa, sí. Pero como que hay mucho más música y todo eso. Exactamente. De nuestra época en la que, bueno, sí. Cucurucho de papel aluminio en la cabeza, perchas colgadas de la ventana y nosotros hablando, playando con que la CIDE nos iba. Es verdad. Nadie nos escuchaba, o sea, no nos iba a estar escuchando la CIDE tampoco. Exactamente. ¿Y cuándo decías que nos escuchaban cuando empezó todo esto? ¿Cuándo empezó todo? No, yo digo que nunca nos escucharon, pero a nosotros nos gustaba creerlo. Ahora crecimos, viste, es como que. Pero las conspiraciones están. Hay, eventos contemporáneos, recientes, han disparado un sinfín de conspiraciones. ¿Qué son eso? Son conspiraciones. No son hechos, no están vivos ni muertos, son conspiraciones nada más. No se puede decir que es verdad, no se puede decir que es mentira, ¿me entendés? No se sabe, es hipotético todo. No sé si querés que te tire la carne al asador, una puntita, no sé. Si después no... la vamos a tirar unos par de un temita y después... ¿Qué trajiste hoy para aminogar al público? Tengo... Dos, tres que no escuchan, pero lo escuchan. Voy a tirar fruta. Tengo lo que traje, pero también tengo algo más interesante, que es dónde lo traje. Uh-huh. Es un MP4 Insignia. Muchos años, pero la batería todavía aguanta y me fue cedido. ¿Viste esos MP4 que los recibís? No sé si alguna vez te pasó, no es discriminatorio lo que voy a decir. Todo lleno de cumbia del 2010, ¿me entendés? Claro, cumbia retro. Cumbia retro. Sí. Vieja escuela y no, viste que uno lo que haría es borrarlo todo. Sí. Y no te estoy diciendo que voy a pasar cumbia, ¿eh? No te asustes. Pero dejé algunos temas. No los dejé en el MP4, me los separé en una carpeta, pero dije es mejor que bajármelo de YouTube. Claro. No a la piratería, perdón. No es mejor que pagar en una discográfica virtual para bajarme su derecho con eso de la CNFT, cagaron una bocha de gente. Perdón. ¿Qué opina de lo Spotify y todo lo que se viene? Va, que vos sos también Hoy hablábamos de eso con un amigo. Estábamos... Perdón que te inunde de historias. No, no, está bueno. Estábamos yendo por la calle y pasamos por una librería. Y yo, al que no me conozca, se habrá dado cuenta de que soy medio mala leche. Y no sé si mufa, porque no sé si es que traigo mala suerte, pero soy negativo, ¿me entendés? Y agarro así y le digo, no sé cómo siguen existiendo librerías, libros físicos. Sí. ¿Viste? Y me dice, no, eso tiene que volver, no sé qué, ¿viste? No, eso. Te mando un saludo grande, Mondra, si me estás escuchando. Le dije que iba a estar en SOS, así que. Bien, bien. Sí. Bien, acá está Martín. ¿Y cómo se dice? Y sigue siendo 105.1, ¿no? Sí, sí, mirá. Ah, qué pelotudo que soy, lo tengo, perdón por la putea, que lo tengo enfrente. Estábamos así caminando y me dice, no, las librerías, tener un libro físico enfrente. Bueno, a vos te gusta leer. Sí, pero... porque estoy en una escuela técnica y a donde me toca limpiar es una librería, una biblioteca. Bueno, yo le digo, no. Le digo, no le veo la. O sea, lo veo mucho más eficiente hoy en día, podés lograr algo más eficiente. Y él me dice, no, un lugar donde se junte a mí, mi sueño. Empezó a flashear, obviamente me estaba boludeando un poco, pero hizo la respuesta, la meta respuesta, que es en realidad un discurso, que es como, no, aguante los libros, no sé qué. Y yo le digo, mirá, lo podés hacer mucho más eficiente hoy en día. No, la pantalla te rompe los ojos, viste, como pensando, claro, viste, que podés leer. Sí, sí, sí. Yo le digo, y no. Que se te da vuelta. Claro, y yo que le digo, acá... no. Claro, yo le digo, no, necesitas un local de 10x10, sí. Una fotocopiadora o impresoras, sí. Y algo de alta velocidad, ¿me entendés? Y un par de computadoras. Y después tenés todo en discos rígidos, en discos sólidos o en pendrives, tenés todos los libros cargados. Sí. Y los imprimís. O sea, si lo querés físico, si querés te descargás el PDF. Y si lo querés físico, te lo imprimen ahí. No es que se me ocurrió a mí, seguramente lo leí en alguna revista muy interesante o algo por el estilo. Pero si me hablas de eficiencia, sí, es más verdad, eficiente. De verdad. Quizás le saca trabajo un montón de gente, sí. Puedes decir en contrapunto. De verdad, pero poder... tenés que invertiguita para ahí, ¿o no? Hacer una inversión. No, bueno, sí, es una inversión y el factor... Pasa que mi punto era muchos menos libros impresos al pedo. Sí. O sea, listo, que se imprima. Si lo que más se vende es los bestsellers, obviamente no. Agarra, se imprime la misma cantidad. Y te lo manda, pum, y lo, claro, obviamente igual no imprimen un bestseller. Te vas a querer matar cuando vos lo veas. Directamente ahorrás, pero no imprimís al pedo. No gastás papel al pedo, ¿me entendés? No imprimís al pedo. Y no sé, eso quizás provoque que haya menos árboles. Puedo decir, si hay papel, estás incentivando a que haya árboles, claro. Porque nunca se van a extinguir. Claro que sí. Es medio contraintuitivo, ¿me entendés? Pero hoy tenía esa discusión, justamente. Él me decía como... lo de antes era mejor, no sé, cambiaron las cosas. Spotify, hay cosas, todas que... esas plataformas que tienen un montón de cosas en ellos, sí. Ahora la cagaron. ¿Por qué? Porque en vez de pelearse por las cosas buenas de antes, sí. El tango tenía razón, todo tiempo pasado fue mejor. Siempre fue mejor, exacto. Me encanta porque tiene todo y siempre, o sea, total, la sentencia es total de esa frase. Todo tiempo pasado siempre fue mejor. O sea, las películas alcanzaron su apogeo en una época y ahora hay como una decadencia. Encontrás películas buenas, pero había una época que era... tenías todos los clásicos, ¿me entendés? Los 90... Sí, los 80... sí, 70... 70 también tenía buenas películas. Sí, buenas películas. Podés, si te gusta blanco y negro y esas, sí. cosas, podés ir inclusive, sí, sí, mucho, sí, sí, más, sí. atrás, que hay clásicos, sí. Que no los vi, pero que me han dicho que están buenos, no voy a mentir. Me vi un par, y cuando me enteré que Cabo de Miedo era una película... medio vieja, viste, en blanco y negro, me la vi. Y realmente me pareció peor que la versión de Robert con Robert De Niro. No me acuerdo cuál era el director. No me acuerdo. Cabo de Miedo. Que la sabés cuál, la digo. Piña, sí, cada piña en el mar. Ahora las plataformas se dejaron de pelear, sí. por esas cosas. Y ahora empezaron a producir las suyas, que son una copia de otra historia igual. Y esto, hablando de conspiración, me parece la inteligencia mierda. Artificial en que está metiendo, dice que le está sacando el trabajo a... Que supuestamente viene el transhumanismo de sacarle el trabajo a todo. No. A nivel... ¿Vos tenés una discusión con un amigo en común? Con inteligencia artificial, sí. Que hasta el arte se está metiendo. ¿Qué opinas de eso, Facu? Me encanta cómo fuiste de una... Bueno, eso no, más que una conspiración es la realidad. A mí no sé si me pone contento o me da miedo. Me parece gracioso. Muchas cosas trágicas de la vida, toda comedia deriva del drama. Creo que Shakespeare había dicho una pelotudez así. Y bueno, la vida es un drama constante, entonces es una comedia. Me parece muy gracioso que lo que primero se dijo fue... hay algo que nunca van a poder hacer las máquinas y es arte... y es lo más fue lo primero. Está bien, ya habíamos igual hecho sí. Habíamos hecho unas cosas antes, sí. Pero avanzó no por el lado de la robótica como muchos pensaban gracias a las películas. Avanzó en el lado de la robótica, pero avanzó mucho más por el lado de las inteligencias artificiales, y al mejorarse es como que es exponencial el crecimiento. Entonces, obviamente siempre la inteligencia, o sea, la parte procesatoria, no sé cómo decirle, la parte, el software, siempre va a avanzar más rápido que el hardware, porque quizás tengamos limitaciones de transmisión eléctrica o algo por el estilo, desde algo físico, como el conductor, tendrá que ser todo de oro, porque es el mayor conductor de la electricidad. Un amigo mío había dicho cuando nos lo dijeron en industrial que el oro era el mayor conductor de la electricidad. Un amigo dijo, ¿y por qué los cables de la calle no son de oro? Y es como, boludo, se chorean los de... Se chorean los de cobre. Ahora son de aluminio. Te matan, boludo, de llegar a ver eso. Pero más allá de una limitación física, creo que la potencia de las inteligencias... Yo soy una persona que sabe nada de nada, así que... Sabe yo todo de te nada. Te digo perdón. Que como que se está viniendo eso... de hace rato, pero bueno, yo tiro que ahora se está hablando mucho. También lo tiro acá en el programa, que muchas bandas lo empezaron a cantar, que ahora los libros se llaman distópica. Le pusieron como... es mi teoría, pregunté a una persona que sabe. ¿De qué mierda estás hablando? No, de la teoría conspirativa al libro. Le pusieron que es distópico. Vos buscás un libro, ¿no? Sí. Y habla eso. ¿Qué género es? Ah, es distopía directa, es algo distópico, es como que es alejado de paralelo a la realidad. Paralelo a lo que en realidad está pasando, o sea, como que ya te lo asumen medio pseudo mentira. Bueno, recién lo dijimos, igual es difícil clasificarlo, no es, las conspiraciones no son ni ciertas ni... Bah, hay un par que a veces se terminan demostrando. Hubo un par de teorías conspirativas que medio que se desclasificaron y es como... Claro, nada más estaban en secreto, ¿viste? Porque a veces guardan, no sé por qué. Sí, en realidad sé por qué, porque entonces todos los implicados ya murieron y directamente es como que pasa a ser una desgracia sin culpables, pero te dicen la verdad. Que nada te asegura que sea la verdad tampoco. Es como, no, esperamos 30 años y... La agenda... Otra mentira. La agenda 2030. Claro, pero ¿por qué cuando desclasifican esas cosas la gente es como, ah, ahora sabemos la verdad? Y vos decís, no, te pueden estar... Ya te mintieron una vez. Sí. Se perpetuó la mentira durante un montón de tiempo. Y de repente es como, ¿para qué lo admitirían? Directamente se te ríen bien en la cara. No sé quién te hablo, el rey lagarto, no sé de quién estoy hablando. No nos metamos con reptilianos, Carlos. No empecemos con los reptilianos. No queremos que se corte la transmisión. Exactamente. Pero... Y después, bueno, la inteligencia artificial es un cómplice de todos ellos. Y va a reemplazar trabajos, seguro. Seguro. Si encuentras formas más eficientes de hacer tal o cual cosa, ¿por qué te negaría? En realidad sí sé por qué me negaría, porque igual hay como emparentada a la inteligencia artificial. Y los tipos ponen en las publicidades de igual internet. ¿Querés que hagamos el iceberg? ¿Querés que hagamos el iceberg? No, el iceberg sabés lo que es. No. Vos ves a flote nada más que la cabeza, pero abajo es mucho más profundo. Entonces iceberg se le dice... qué sé yo, la inteligencia artificial sí. Es la punta del iceberg. ¿Viste cuando se dice la punta del iceberg? Sí. La inteligencia artificial es la punta del iceberg. El plan más fuerte que el que está abajo es que están impulsando el decrecimiento poblacional. No queremos asustar a nadie, son teorías nada más. Es teoría nada más. Son teorías. Es, ¿cómo era? Distópica. Distópicas. Es una teoría nada más, esto no es real, es para real. Bueno, esos son los libros que dice que los que están saliendo, que se puso muy de moda esto después de la pandemia. ¿La inteligencia artificial? Las plataformas. Claro, sí. Le pone como distópica. Igual parece que hubo una relación, ¿no? Hasta pandemia. Las bandas de metal. Las letras son distópicas. Hay un montón de bandas que en letras, en música, en Black Death, todas están cantando eso, ya venían cantando y ahora... Igual ya hay, debe haber inteligencia artificial en lo musical, bots así que completen, que esto... Bueno, no sé, tenés ya el auto... Tenías desde siempre el autotune que te cambiaba la voz, que no es una inteligencia artificial, pero sí es como... Estamos, vos y a todo el oyente que esté del otro lado, no le digo que tenga pánico, pero abrace esta realidad y póngase contento de que estamos en una época muy importante, que el día de mañana va a ser recordada en los libros de historia como... la muerte de la verdad. Estamos atravesando la muerte de la verdad. No sé si viste los deepfakes, que es... ¿Cuál? Las caras, les cambian las caras, sí, ¿viste? Te ponen una película de Rambo con la cara de Schwarzenegger. Sí, lo vi la otra vez. Bueno, y también tienen bots que te cambian la voz. El día de mañana, ¿me entendés? El día de mañana directamente cualquiera va a haber dicho cualquier cosa. O directamente vas a adorar ídolos no reales. Bueno, que es casi como como ir al shopping. Ahí ya según me da miedo. Es algo muy groso. Y vamos a adorar. Los ídolos ya son falsos, la mayoría. Sí. Tipo cantantes, actores, toda una mierda. ¿Qué carajo me importa su vida? Si te pones a pensarlo dos segundos, detenidamente, es como, ¿qué carajo hago? ¿Qué carajo hagas importándome? No, pero lo cagó al marido, No me interesa, No, me interesa si es mi mujer, ¿me entendés? Claro. Es como, ¿y a eso que tiene que haber una crítica contra ellos? Estos medios. No, yo creo ¿por que qué todo, no hay crítica? Yo creo que todo lo contrario. No les conviene hacer crítica contra eso. No, yo creo que les conviene hacer crítica. La única forma de que algo muera es ignorarlo. Lo tenés que ignorar, bueno, a menos que se vuelva algo físico, ¿no? Vamos. Pero después hay un montón de cosas que con ignorarlas lo solucionarías. Vamos a un tema, Facu, de Black Sabbath. Muy orgánico, arranca, me encantó. Sí. Arrancamos con lo... con lo fuerte. Con vamos al iceberg, sí, vamos a lo profundo. Vamos al aire hasta la... al toque. El 35. Al toque. Vamos, Cari, por favor. El autómata del metal. Misguided mortals, you burn with me. El autómata del metal. Muestra la Asociación Argentina de Artistas y Escultores. Desde el 1 al 15 de junio se realizará Expresiones en el Metal, con más de 25 escultores en vivo. Esto se encuentra en Avenida Ciclara al 3193, Cava, Ciudad de Buenos Aires. Para comunicarte, metalargentumradio@hotmail.com. En Twitter, búscanos en Argentum Radio. En Instagram, Metal Argentum. Y en Facebook, Metal Argentum Radio. Metal Argentum Radio. El metal en todas sus expresiones. Diversas conspiraciones vienen avanzando. Acá en el autómata del metal, presentando bloque conspiranoico, opiniones, debates y confabulaciones. El autómata del metal. Bueno, arrancando el bloque conspiranoico, ahora sí, carajo. Ahora pensé, pensé que ya habíamos arrancado. No, y fue la punta del iceberg. Exacto, ahora se viene lo más profundo. Sí, sí, sí. La teoría más grande es que parece que el hipotético posible futuro que va a suceder, el distópico futuro que va a acontecer, es que vamos a ser reemplazados la mayoría por robots. Porque ya no somos necesarios y ya se sabe, inclusive también parece que estamos saturando de alguna forma la economía. O sea, lo que pasó económicamente parece que es, tenés a mucha gente viva que no genera, pero que consume. Entonces tenés como un déficit, ¿me entendés?, en el ciclo. Y a su vez tenés menos recambio, o sea, tenés menos gente participando del sistema formal, digamos, de empleo. Mucha informalidad, ¿viste? Sí. Negreo hubo siempre, pero ahora es como que... Va a ser el doble. Claro, como que está avanzando. Siempre hubo un factor en negro. Pero ahora está avanzando. Perdón, tengo un catarrito. ¿Sabés que estuve leyendo Joe Robot, no? No sé si viste la película Joe Robot. Tenés la película y el libro. Bueno, ahí tenía el libro, que en otro, después cuando vos vengas lo vamos a... La película es medio chota. Es media chota. Pero no tiene mucho que ver. Varias cosas. Pero no tiene mucho que ver con el libro. Bueno, no tiene nada que ver con el libro. Isaac Asimov. Sí, Isaac Asimov, un ruso. ¿Vos sabés que fue a vivir a Estados Unidos? Sí, ¿cómo, boludo? Porque los rusos, viste, en un tiempo eran que... Porque era un literario, era científico y además, sí, bueno, un gran escritor de ciencia ficción. Hipotético. No, ¿cómo era? Distópico. Distópico. No, no era distópico. Bueno, era bueno, futuros distópicos, claro, era en realidad. Distópico. Bastante coherente a Asimov y acercado. ¿Sabías, sí, que murió de SIDA? ¿Sí? Sí, pero ¿sabés por qué? Porque pues vos decís, bueno... Chicata. Claro, vos decís drogadicto, homosexual. Drogadicto, una transfusión, sí, de sangre, dicen que fue. No, imagínate, no, morirte... De eso, ay, en esa época no se sabía una mierda, ¿no? Pero imagínate morirte de eso y ni siquiera disfrutaste de la parte buena, tipo pegarte un chute o... No, una transfusión de sangre y... Y de los libros que vendiste también. Y además lo sarcástico de lo que te tenía que salvar te mata. Y una transfusión de sangre lo mata al tipo. Terrible, terrible. Bueno, y con los robots es como que va a haber una empresa eso que se dedique a fabricar eso. ¿Cómo va a ser? Es muy complejo igual pensar como las personas, o sea, la persona de última la podés repartir en tareas, porque no es que los robots nos van a reemplazar en nuestro rol humano, nos van a reemplazar en las tareas cotidianas, ¿me entendés? Transporte, etcétera, tenés un montón de cosas en las que nos pueden reemplazar. Inclusive ya hay como impresoras gigantes que hacen casas, debe ser poco costo eficiente igual el sistema, debe costar muchísimo más que... ¿Y lo de Alice News? ¿Cómo es? Alice News. No, yo no creo que desaparezca realmente lo humano. Simplemente digo que esto le va a... o vas a ser muy crack y vas a cobrar muchísimo, o vas a tener que cobrarlo muy barato. El que fabrique una empresa, eso se va a hacer la plata, loco. ¿Que haga qué? Que haga robot. Ya empiece. Creo que es el momento, creo que es momento de la resistencia, de unirse a John Connor. A John Connor. De decir, sí, esto está mal. No digo todo Terminator 2. Me gusta más Terminator 1 igual. Pero no digo todo Terminator 2. Simplemente la parte de decirle un poco no a la robótica. Porque en costo... Está bien, hay un montón de trabajos para lo que lo puedes usar, ¿me entendés? Tipo los más insalubres, ¿me entendés? Claro, para subir bolsas al camión. Claro, que yo igual soy un gran defensor de que... si es por propia voluntad, la gente que haga lo que quiera, pero si realmente es por propia voluntad, ni siquiera te va a interesar si te es redituable o no te es redituable, lo vas a hacer igual, ¿me entendés? Entonces yo creo que va a ser competitivo. Trabajo como... Pero esto significa menos personas, ¿me entendés? Sí, no vale, ya tenés problemas, tenés problemas con muchas personas que no pueden producir, y ahora además tenés que no producen en gran parte de su vida y viven más. O sea, la expectativa de vida. Entonces dicen que esa es la teoría final. Esa es parte del iceberg igual también. Ya estoy entendiendo. La teoría final es que van a dejar unos pocos, sí. Unas pocas personas coordinando. Va a haber menos personas y las grandes familias dominantes, que es a los que siempre se acusa. Claro, que es como que es un sí. enemigo sin cara, que es al que se acusa de todos los males realmente en esta clase de cosas. Claro. Que sí, vamos, todos los apellidos sí, conocemos. Hay un montón de el señor Burns, sí. Rothschild, señor Rockefeller, Rothschild. Sí. Pero parece que sí, gran parte, bueno, la vacuna también parece sí, que la parte, la degradación de los alimentos, ¿me sí. entendés? Ah, en su sentido nutricional, todo esto es parte del iceberg, ¿me entendés? Todo, sí, sí, sí. Que un poco lo que lo hace tan teórico y conspirativo es que es demasiado. Si todo esto que pasa es un esfuerzo orquestado para lograr de acá a 20 años, de acá a 30 años, de acá a 100 años, que es completamente posible, pero a mí no me cabe en la cabeza. El otro día me enteraba con mi hermano una sí. mina que estuvo nadando, que hizo el récord, creo, de nadar de acá a Uruguay. ¿No? Sí. Era una, no le presté mucha atención a todo, pero sí, sí, me acuerdo sí. que había sido algo así como 12 horas nadando. Chua, que supongo que no son 12 horas seguidas nadando. Pero bastante aproximado. O sea, yo ni siquiera con descansos en el medio de un día. ¿Sabés nadar? Sí, pero no me imagino ni con descansos de un día. Me imagino haciéndolo... Claro. No, 12 horas nadando es un montón, ¿me entendés? Que te calambra la mierda. Claro, para mí eso son 12 semanas, ¿me entendés? Claro. Es 12, una vez por semana, una hora. Claro. Porque soy así de pachorro. De una. Pero, y no me entraba en la cabeza, y esto tampoco me entra en la cabeza, que sea que esté tan planeado, que es completamente posible, la mina lo hizo, nadó esas 12 horas, pero a mí no me entra en la cabeza, y esto de que sea un esfuerzo tan planeado, que supongo que si tenés todo en el mundo, medio que te aburrís, esto ya es mi teoría conspirativa, medio que te aburrís, entonces como que empezás a planear cosas, no sé si siempre para el mal, pero decís, ¿por qué no? Se te vuelve tan relativo, ¿me entendés? Bien y mal, decís... Imagínate que de repente tenés la fuerza de un dios. Y sí. O la omnipotencia, la omnipresencia sí, sí, sí, sí. y todo eso. De sanar a las personas. Pero no destruís un mundito nada más para ver cómo la se verdad siente. Verdad que sí. No le tirás un rayo. Tentador. No le tirás un rayo y sí. destruís un. Eso, una mansión. Claro. Tanto... Una galaxia. Sí, también. ¿Cómo que no? Una galaxia. Sí. Te tienta, loco. ¿Cómo que no? Un pedito y se sí, desaparece. Eso es verdad. Desaparece el cinturón de Orión directamente, ¿me entendés? Todo. Lo borrás, lo acelerás en el tiempo directamente. Entonces medio que entiendo que si es así el poder y todo, porque no lo experimenté, pero si es así el poder y todo eso, dáselo si van a abusar. Eso es lo que en sí me dice que sí y que no a las teorías conspirativas. Porque si es probable, yo no lo haría, me resulta un esfuerzo magnífico, ¿me entendés? Y estos 2 años que hubo... Porque yo además después este plan se lo tendría que pasar a mis hijos, sí. ¿Me entendés de lo que sí, sí, sí. a lo que respecta otras generaciones. A toda tu familia? ¿Me entendés? Sí. Es como que vos, tu viejo, te dice, sí. tenés que cogerte a todo el mundo. Sí. Viste, te deja así una carta en la mano y te dice, sí, tenés que cagarte en todo. Sí, sí. Y vos decís como que... Y otra, que bueno, esta ya es la conspiración de la conspiración, sí. es que todo esto, el decrecimiento poblacional, sí. el reemplazo por los robots, la comida. Y todo eso, la comida, no entra tanto la parte del COVID acá. ¿Te dije la del COVID? No, esa no, es una conspiración. Por eso te iba a hacer la contrapregunta. Fue todo un chute. Estos 2 años. Me da mucha bronca que hayan sido 2 años. Me da mucha bronca que hayan sido 2 años de tanto yo, pánico. En realidad es como que me cambió el bochito también, mucho que me... ¿No te da un poco de risa igual también? Me dio un poco de risa también. Pero toda la gente diciendo, no, ahora vamos a salir de esto mejor. No, todos juntos. Esto te hace dar cuenta todo lo que tenías y no apreciabas. 2 segundos de que pasó el COVID, la gente es la misma mierda de siempre. Total. Nadie aprendió absolutamente total, nada. Total. Ya están... Todo, yo digo, lo del medio metro de distancia, saludar con el codo, lo del barbijo no me cabió nunca tanto, pero lo de saludar con el codo, el medio metro de distancia y todo eso es como, me parecen todas buenas medidas, lógicas, ¿Me entendés? Dame mi espacio, me parece lógico, en una fila, en todo eso. Porque si no, la gente, si la dejas hacer lo que quiere, hace... Hace lo que quiere. Mientras, el caos mientras generó más... como un caos también en un momento, ¿no? Bueno, la teoría conspirativa del COVID es una, que el chute es justamente parte de esta teoría de decreción poblacional. Hay otra teoría que dice que fue como que nos probaron. Como que fue como, a ver cuán boludos son, que entramos como caballos. Vamos por el negocio de la salud. Claro, exacto. Que en realidad no entramos como caballos, porque ellos se hacían de cuenta los que imponían restricciones y nosotros hacíamos de cuenta que las respetábamos. Pero nadie estaba muy convencido ahí. Simplemente en una reunión familiar decías como, no, sí, qué cosa bárbara. Pero después te lo pasabas por el orto, esa es la verdad. Después decías, no me importa, si tengo que salir, salgo. Yo me puse de novio en pandemia. Conociendo a una mina, ¿me entendés? Conocí a una mina. O sea, a nadie. Si yo tengo que decir, no, me cagó la vida la pandemia. Es como, me hizo las cosas. Me angustiaba un poco que cuando tenías que caer en un hospital o clínica, algo, de acatar esas órdenes y esas, ¿cómo es? Los protocolos. Sí. ¿De dónde vienen los protocolos, digo? ¿Por qué hablaban tanto de protocolo? Yo no sé cuánto fue impulsado por el gobierno porque había boletines oficiales y cuánto era cosa de los medios. Porque los medios, cuando fue lo del COVID, fue como que se les caía la baba. No sé cómo podían hablar los periodistas, porque era como... No, medio hegemónico, no esta... Y porque de repente ya estaba muriendo la televisión. Y también de repente se impulsaron todas estas plataformas, Netflix, esto, lo otro, que es como que te hacen para que estés en tu casa. Pero ¿por qué tenés que estar en tu casa? Porque tenés que ser sedentario. ¿Y por qué tenés sedentario? ¿Verdad? Así tenés problemas de salud. Totalmente. ¿Y por qué tenés que tener problemas? ¿Ves? Este es el iceberg, cómo se va desarrollando. Totalmente. ¿Y por qué tenés que tener problemas de salud? Así vivís poco. Sentido. ¿Y por qué tenés común. Que vivir poco? Porque si vivís mucho, no le servís al sistema económico. Exactamente. No le y bueno, y las farmacéuticas curraron vos. Esa es otra de las teorías. Las farmacéuticas, todo el negocio que hicieron. Vamos anotando un montón de cosas. El COVID fue vos viste la película, ¿sí? Sin querer tiraste un montón de cosas que yo lo pude haber anotado ahí. Del COVID, no, es que yo me estoy haciendo, por eso ameritaba este bloque conspiranoico. Del COVID se empezó a decir de todo, todas las conspiraciones están. Que lo hicieron para matar gente, que lo hicieron para que no muera gente, que lo hicieron... Todo es una conspiración hasta la verdad en este momento, ¿me entendés? Es como, si la vemos a la verdad, sería indistinguible de cualquiera de las otras versiones. Porque ya se dijo todo. Y todos tienen pruebas y todos tienen estudios y esto, pero es como, sí, los números son respaldados. No tenés que calcular las muertes en el primer año con la vacuna. Tenés que calcular las muertes con el... O sea, ya escuché de todo. Sí, pero no sé cuánto... Todo me parece igual de realmente. No, bueno, hay algunas que son muy boludas. Hay alguna, la del microchip y todo eso. Sí, que nos iban a meter un chip y todo eso. Ya lo tenemos, el chip en la mano, es el celular. Esa la escuchaste también. Bueno, ¿viste la película Seidgate? Que en un momento es una película como de revolución. Qué raro que no la hayas visto, te la voy a pasar. Sentí nombrar. Es un documental pseudocientífico, digamos, que establece un montón de hechos y después se mete en una parte conspiranoica en la que te dice el plan de dominación de los Rothschild, que es meternos un chip y controlarnos a todos, tipo que te pueden apretar un botón, pum, y desapareces. Súper riesgoso lo del chip. Que igual Elon Musk lo está haciendo. Elon Musk lo está haciendo. Todavía. Pero después, y dijo que lo iban a meter con una vacuna. O sea, el tipo en el documental hace años. ¿Cuánto? Dice año? Que en un momento. Búsquenlo. Búsquenlo para que vea que es verdad. No, la gente lo conoce. Seidgeist con Z al principio. Z-E-I-T-G-E-I-S-T. Seidgeist. Creo que era así. Seguramente. Quizás hay una H en el medio, porque creo que es una palabra alemana y viste cómo son los. Sí, los alemanes. Sí. Vamos al tema, Facu. ¿Cómo me cortaste, boludo? Tengo un montón de conspiraciones más del COVID todavía. No, por favor, sí, lo que vos quieras, Carlos. A tu tema, ¿cuál era el que elegiste? Había pasado uno de Peter and the Test Tube Babies, que se llama Alérgico a la Vida, que es el punk bizarro, digamos. Esa, mandamos nomás, Cari. El autómata del metal. We'll be right back. fmsos.com.ar. El autómata del metal. Eres el exterminador, ¿verdad? Sí, sistema Cyberdyne, modelo 101. ¡Rayos! ¡Eres de verdad! Bueno, ¿eres como una máquina por dentro, pero con vida por fuera? Soy un organismo cibernético, tejido viviente sobre esqueleto metálico. Increíble. Piensa, John. Entonces, no vas a matarme. De eso ya me di cuenta perfectamente. Pero, ¿qué quieres? Mi misión es protegerte. ¿Sí? ¿Quién te envió? Tú lo hiciste. A 35 años de hoy me reprogramaste para que fuera tu guardián en este tiempo. El autómata del metal. www.fmsos.com.ar/YouTube para vernos en vivo. Le mandé, le dije, y 40 nos llamo. Sí, sí, sí. Bueno, seguimos, Facu. Para mí estaba bien que salga la discusión al aire. Yo lo que te decía, la próxima un mensajito antes le mandaba Finiche. Sí, de una. ¿Necesitas un mandé? Un productor. Ahí estamos. Ahí estamos. Radio Verdad, ese. Esto es Radio Verdad. Porque Radio Verdad, Facu, pa. Cuando las cosas fallan, mal. Nosotros no las ocultamos. Nosotros decimos, Carlos produjo mal. Estaba poniendo los datos. Ah, ¿cómo va, Seba? ¿Cómo andás, Carlos? Bien, bien, bien. Un saludo bien. Grande para ustedes y para toda para la audiencia. Cambio de costo. Presentalo. Hola, ¿me escuchan bien? Te escuchamos, pero lo tenemos a Carlos sin auriculares. Ah, bueno, bueno. Esperemos ese retorno, entonces. ¿Tenés retorno, Carlos? Ahí está. Pero presentalo, por favor. ¿Cómo está, Seba? De Seba, de Celidor. ¿Cómo les va? ¿Cómo le va la audiencia? ¿Cómo le va, muchachos? ¿Todo bien? Todo bien. ¿Cómo estás, Seba? ¿Cómo va Celidor? ¿Cómo va todo? Y estamos con todo ahora. Estamos con todo. Viste que antes de ayer o ayer, no, es el lunes, ya estoy perdido en la semana. El lunes 5 estrenamos el tema Desterrar el Dolor y a la noche, a las 20 horas, estrenamos el video del mismo tema, que bueno, es el segundo single que sacamos. Nosotros el primero había sido El Sendero, que salió hace un par de años atrás, que también tiene un video, pero bueno, es un lyric video, ¿viste? Este otro es un video actuado por nosotros, toda la perolata, está más producidito, ¿viste? ¿Y cómo va la fecha? ¿Cómo van todo eso, lo que se va a venir? Y bueno, y hay que aclarar a los escuchas que ustedes tienen dos discos. Ahora no tengo el celular, sino queremos decir que Sebastián es el primer cantante de serio. Después hubo otro, ¿no? ¿Cómo es, Seba? ¿Puedes explicarlo? Sí, sí, sí. Un resumen de la banda. Sí, sí. El tema es así, Celidor tiene su gestación más o menos en el 96, pero con otro nombre, se llamaba Delfos antes, la banda. Su gestación éramos Juan José Fornés, yo y después reclutamos a Gonzalo Cortés Kenny en el bajo, y bueno, y había un amigo de Juan José, que era el otro, que era con el que sí, empezamos el proyecto, que se llamaba Damián Paz, que estaba en la otra viola. Así fueron pasando algunos bateros hasta que quedó Hernán Maquera, y en un momento dado Damián Paz se va y bueno, empezamos a volantear, a buscar violeros, y apareció Alan Badán. Y bueno, ahí a partir de ahí, como hicimos un cambio tan importante, bueno, pasamos a llamarnos Celidor. El nombre viene de la saga de libros de Úrsula Le Guin, La Costa Más Lejana, La Costa Más Lejana es el último libro de la saga, de los cuentos de Terramar. Los cuentos de Terramar es la saga esa, y La Costa Más Lejana es el último libro. De ahí sale el nombre de nuestro primer disco, el 2000. Y cómo es, después de ahí, bueno, yo tuve unos problemas de salud, me alejé de la banda y me reemplazó Javier Chuchuchén, que era uno de los pibes que venía a ver a la banda. Supongo que habrá hecho sus pruebas, y bueno, me reemplazó, grabó el segundo disco, el cual hay muchas composiciones que eran mías, que ya estaba grabado el disco. Allá estaba compuesto el disco cuando yo tuve los problemas de salud. Y bueno, entonces lo único que tengo que hacer es grabar. Y bueno, nada, estuvieron unos chicos tocando. Yo mientras, cuando me recuperé, estuve en otras bandas, Atávica, Sid Rain, Dominus Inferi. Y los chicos siguieron hasta que en el 2004 se separaron. Después volviste vos en la pandemia. Sí. No, un poquito antes. Yo tengo un amigo del alma que se llama Elías Colipán, que es de Bariloche, que es muy fan de Celidor, y un día le había uno de esos tantos amigos que conoces en el medio gracias a la música, y un día le había comentado qué lindo que sería ir a Bariloche y tocar algunas canciones de Celidor, bla, bla, bla, y él se puso manos a la obra y organizó un festival metalero en enero en Bariloche. Y había muchísimas bandas, y cerraba una banda que se llamaba La Costa Más Lejana, que era una cantidad de músicos de allá que me hacían de soporte para tocar todo el primer disco de Celidor. Ah, mirá vos. Cuando volví, estuvo re groso eso. Eso fue en el 2016, creo, 2017. Yo en ese momento ya estaba en un proyecto que se llamaba Sublimia, que era un proyecto de dead melódico, una onda In Flames. Y cuando ya estaba terminando ese proyecto, no es que estaba en auge ni nada por el estilo, y cuando vuelvo de allá de Bariloche, bueno, nada, el ímpetu de toda la gente estuvo muy bueno, pues se llenó, estaba toda la gente, había ido gente de toda la Patagonia a ver el La pelota, mirá, bien, le fue bien. Sí, lo que pasa es que, viste cómo son las bandas ahora de metal o clásico trash, es como que el disco de ustedes se pasó los 20 años, varias generaciones, y ahora lo escucharon otra generación, y el disco está como muy actual, Costa Lejana. Las letras son muy, también vigentes y muy actuales, está bueno. No quitó moda ni nada, está bueno. Ya, pues yo se me fijo mucho en el tema artístico, de arte o de letra compositiva, que está bueno. Y eso es lo que tiene Costa Lejana, digamos. Por eso los locos metaleros le cautiva eso, le apasiona mucho. Y quedó como muy coso. Y lo que grabaste vos está bueno. Yo lo escuché y espero que saque un disco. Ya vamos cerrando ya, Sebastián. Después, más adelante, voy a hacer otra nota más larga. Pero eso quería decirte. Dale, no hay problema. Sí. Estos dos singles que sacamos van precediendo el disco. El disco dentro de poquito sale. No va a tardar mucho. Y espero que cuando salga poder volver a charlar con ustedes. Sí, de una. ¿Y cómo se va a llamar? Tirá una. Uh-huh. Y tirá fecha y ya cerramos. No puedo decir cómo se va a llamar, pero más o menos no puedo, porque todavía no lo dijimos en ningún lado. Queremos tirar como la primicia, ¿viste? ¿No? Pero es un poco... Tiene un poquito de todo, es bastante oscurito. Bien ahí. Y más o menos en, no sé, unas semanas, un mes más o menos quizás. Pero ni bien esté, yo te chiflo y charlamos de nuevo, ¿qué te parece? Dale, Seba, bueno, decí la fecha y bueno, ya está. Ya, después seguimos. ¿Te acordás que me dejaste...? ¿La fecha de salida del disco? Sí, la fecha, si van a tocar en algún lugar o evento, recital. No, todavía no organizamos la grilla de shows. Todavía no estamos con eso. Todavía estamos muy abocados al tema de la presentación del disco y todavía no hay una grilla de shows. Pero ni bien haya, te paso todo el calendario. Dale, Seba, gracias por, bueno, mandar fe, estar al aire, y bueno, por hacer el aguante, y bueno, acá, un saludo enorme para Celio y a los muchachos. Espero ir a verlo en vivo, que hace años no lo vi. Sí, ahí te quiero ver ahí, ya me contaste que había sido a los... Sí, sí, allá, que no, allá lo veían en Yo Siente de Avero, qué loco. Qué lindo, qué lindo. Que había comprado el disco de ustedes. Podemos tomar algo juntos. No, no, más vale. Dale, Seba, un aguante y bueno, aguante Célido. Y gracias por el espacio. No, de nada. Aguante ustedes. Nos vemos. Un saludo. Nos vemos, un saludo. Bueno, Célido. Célido. Sí, quedamos que... Va a haber más, ¿no, Facu? ¿Conspiraciones? Sí. No dejan de aparecer. No dejan de aparecer. Todos los días descubro una nueva y todos los días hay... inclusive hay algunas que se van recauchutando. Teorías viejas que de repente es como que en un momento pasan de moda y vuelven a ser vigentes. Tenemos incontables... Además de sucesos recientes. O sea, hay un montón... Ahora estamos viviendo lo que van a ser las conspiraciones dentro de 10, 20 años también. O sea, hay cosas que están sucediendo ahora que ni siquiera sabemos que el día de mañana van a pasar a ser... van a ser puestas en tela de juicio. ¿Qué pasa? Vas a poder falsear mucho más cosas el día de mañana. Opa. Van a seguir creciendo los deepfakes, los bots de voz, esto, lo otro. Entonces directamente vas a poder poner a cualquiera haciendo cualquier cosa. Claro, vas a decir, no, mirá, acá estás vos en la escena del crimen. Y mentira, es editado, pero bueno. No va a ser indiferente. Si es editado o no es editado, va a ser todo lo mismo. Me prometí que en otro programa vamos a hablar de lo que estaba hablando en el aire de la pizza gay. No sé si podemos hablar de lo que estábamos hablando fuera del aire. Pero sí, bueno. Yo te traigo todas las conspiraciones, todas las conspiraciones. Ni siquiera cubrimos fin de mes. Todas las del chute. O sea, ni siquiera las del chutazo, ni siquiera las cubrimos todas. No, hay mucho. Hay algunas que son medio boludas. Hay algunas que son medio boludas. Sí, son medio boludas. Y después, bueno, hay otras que son más creíbles. Bueno. Gracias, Facu. Porque sean creíbles no son ciertas, le aclaro a la gente. Gracias a vos, Carlos, por haberme recibido. No, gracias. No sé por qué nos saludamos en serio, sí, pero no sé, es la magia de la radio. Bueno, es la magia de la radio. Todos te dicen la magia de la radio. Queremos presentar que Facu ya es un... Yo quiero... Es un guerrero de radio de hace mucho, así che, igual que te... no es ningún... Sí, igual puedo infiltrar mi... estamos transmitiendo con mi hermano desde Twitch. Sí, mandalo, archivo. Crecer de mente, o sea, es... Crecer, la letra D y mente, todo junto, en minúscula. Crecer, mente. Crecer es con C, no sean burros. Crecer es con C. No existe crecer con S, ni siquiera. No es nada, o sí existe. Sí, debe existir. No debe existir. No, ¿qué es crecer con S? Carajo, ¿no? Crecer. CRECERDMNTE. Me gusta mucho deletrear, me di cuenta. Che, un saludo también a Roque, a Cresta, que lo está escuchando, a Gonzalo Divano, Cerdán, Gonzalo Cerdán, también Escultura, a y Célido. Lucho, al muchacho de Célido, Sebastián y todos los que lo escucharon. A Loli le mandamos un saludo grande. A Oliver también. ¿Vos no dijiste nada de que estuviste participando en una exposición de Escultura? Sí, estuve participando en una... ¿Vos me estás hablando en serio que no contaste eso? No conté, no hablo de mí, ¿viste? Carlos estuvo en una exposición de Escultura, se estuvo exponiendo un punk de un metro... 50, ¿cuánto tenía? ¿1.60? Sí, 1.50. Tenía casi mi altura entre la cresta y todo. Perdón, ¿te estabas despidiendo? Perfecto, vos? No dijiste eso. Gracias por... No, es que no puedo creer que no lo hayas dicho. No, me olvidé. Estuvo presentando, se sorteó, no por mérito, sino que por sorteo arbitrario, se sorteó una máscara de soldar, una soldadora ESAB y una campera de cuero. Sí, total. Bueno, por lo menos se sorteó, viste que uno... No ganamos nada. No ganamos un carajo. El tipo se metía, yo no estaba incluido ahí, pero no se ganó nada. Un saludo a todos los que están escuchando y bueno, gracias Cari por el aguante. Gracias Cari, operadora. Facu, que... Sos el peor, sos el peor. Cari te debe odiar, sos el peor, chao. Ya sabes. El autómata del metal. Miércoles, 19 horas. Música, entrevistas y sesiones. Todo lo relacionado al metal. El autómata del metal. El autómata del metal.